Pero es que acaso el corazón estaba tan ligado a ti que te extrañaba toda, que había tanta historia. Y ahora recuerdo que al partir se me olvidó decir. Te dije.